Es muy interesante todo, hoy en día lo veo muy interesante. Siempre hubo mucho prejuicio, a pesar del lugar donde vengo, porque es una comunidad grande, mapuche, los toldos, es hasta donde llegaron los mapuche, por la historia que yo sé, contada por familiares, llegaron hasta ahí porque habían pertenecido al ejército argentino a partir del año 1778. O sea, cuando fue Rosas, Rawson, todos fueron a, ¿cómo le llamaron? La conquista del desierto, que fueron, bueno, en sí fueron a matar indios. Y a los únicos que no pudieron matar fueron exterminar, como quien dice, a los mapuches, que hoy en día siguen estando, ¿no? Y saber también la historia de que la madre de mi abuelo, según la historia, el general Rawson se había enamorado de una india, una mapuche, y tuvo una hija, que es la madre de mi abuela, de mi abuelo, digo, Juana Rawson. Y no termina ahí la historia, ¿no? Es mucho más, digamos, ellos vivían en el campo, que antiguamente, en esos años sí hubo toldería, por eso los toldos, por las tolderías. Nosotros hoy en día, si te nombramos, decimos el campo, un ejemplo, no sé, decir el campo alrededor de Cañuela, lo que son las estancias de la primavera, todos esos campos, bueno, nosotros lo llamamos la tribu, que en un tiempo estuvieron ahí el asentamiento mapuche. Y bueno, y aparte tierras heredadas, ¿no? Porque el Estado argentino le pagó en compensa por pelear en el ejército, le dieron esas tierras a cada y bueno, a cada descendiente de mapuche tiene su tierra hasta hoy en día. Y lo más lindo que es con a través del tiempo uno se viene enterando cosas, a pesar de los prejuicios, ¿no? Porque eran, bueno, tanto mi abuelo como los hermanos de mi abuelo, todos eran de poco hablar. Yo mostraba más respeto con el silencio, todos eran muy respetados, pero muy, muy de poco hablar, como quien dice. Hablaban más entre ellos, ¿no? Y a veces cuando hablaban, bueno, estábamos nosotros más chicos y nos miraban y ya entendíamos nosotros que no teníamos que estar. Entonces, era una forma de respeto que ellos imponían, no solo con el silencio, con la mirada. Bueno, después me fui enterando por los tíos y tías que, por ejemplo, alguien muy importante en la historia argentina, como fue Eva Duarte, Evita, como decimos nosotros en los toldos, la trajo al mundo la madre de mi abuelo, de Juana Rawson, era la única partera que había en ese entonces ahí, y la trajo al mundo. Ella nació en un lugar, la llamamos la tribu, pero la estancia más conocida como la Unión. Y bueno, con el tiempo después, por prejuicio también, siempre existe un prejuicio de ambos lados, ¿no? Ella había dicho que no había nacido en los toldos, había nacido en Junín. Y bueno, después estuve viviendo un tiempo largo allá, porque estuve viviendo en Cañuela, me volví para allá y conocí a mi esposa, mi primera esposa. Tuve una hija, tuvimos, digo, porque nos falleció a casi 3 años de edad de ella. Pero la bautizamos en el monasterio de los Toldos, un monasterio franciscano, que está en la ruta 65, está entre los Toldos, Naón, de otro lado está el Tejar, bueno, a mitad de camino está, más o menos 25, 26 kilómetros de los Toldos. Hola, perdón Oscar, hola. Un gusto, te saluda Matías. Perdón que me meta, pero siempre está bueno, teniendo en cuenta ¿no? Del relato personal, el relato individual, a partir de las experiencias familiares, de los relatos que fuiste incorporando desde joven, siempre aporta, ¿no? Y personaliza. Quizás esto de la cuestión patagónica que hablamos en el bloque anterior, también me parece interesante también que pongas en consideración tu historia personal, así que en ese sentido siempre es rico y es ampliar la mirada. Respecto, bueno, quizás a la cuestión patagónica, bueno, me sale profe y en ese sentido quizá también para poder ampliar esto que vos estás diciendo, ¿no? Que en su momento los mapuche, vos sos descendiente, como decís, de dinastía mapuche, originaria de Mapuche, de Chile, ¿sabés? Porque bueno, hay varios historiadores que hablan de la araucanización de la Patagonia después de la invasión mapuche a lo que sería la Patagonia argentina. No sé si tendrás algún conocimiento de eso, algún relato de algún familiar, de mamá, papá. Sí, por lo que yo, o sea, por mi abuelo, los hermanos de mi abuelo, yo que contaban su historia, de sus padres, ellos estuvieron afincados, digamos, en la Patagonia. Yo sé que hubo muchas etnias, ¿no? Como le Claro, llaman etnias, sí, por yo. la etnia de la parte de Araucanía, de los araucanos, ¿no? De ahí surgieron muchas etnias, ¿no? Sí, porque es importante en esta cuestión que estamos hablando, como digo, en el bloque anterior, la cuestión soberana, todo lo que circunscribe a la Patagonia, ¿no? La mirada hacia, por lo menos, del Estado argentino hacia el Atlántico Sur y las Malvinas, Antártida, considerar, ¿no? Que en la Patagonia habitaron tribus nativas de Argentina, como Puelches, Tehuelches, Ranqueles, y que los mapuches, originarios de la Araucanía chilena, traspasaron la cordillera hacia el siglo XVI, siglo XVII, y entraron en conflicto con estas tribus quizás autóctonas de lo que sería Argentina, y bueno, fueron rivalizando y conquistando estos territorios. Y fue hacia 1878, 1879, donde se da la denominada conquista del desierto, comandada por Julio Argentino Roca, quien en la conformación de los estados modernos que se da en ese contexto del fin del siglo XIX, bueno, se necesitaba para la conformación de cualquier estado, bueno, la unidad territorial, controlar los territorios. Y ahí es cuando, bueno, se da una avanzada muy importante del ejército argentino, aliándose con algunas tribus locales que estaban siendo sometidas por los sectores de mapuches más belicosos, porque sabemos que los mapuches, bueno, forman parte de varias etnias, de varias tribus, no todas son belicosas, hay algunas que fueron más permisivas al Estado argentino, incluso se sometieron al ejército, como vos decís, que muchas estuvieron bajo comando del ejército. Así que, como digo, me parece también interesante comprender todo este contexto y no dejar de reflejar, ¿no?, esta historia puntual tuya, compartida en tu experiencia, ¿no? Me parece también, como digo, en este relato que estás haciendo, muy, muy importante, muy, sobre todo para comprender tu historia y la de tu pueblo, ¿no? Sí, entendí muy bien lo que me dijiste. Sí, hubo etnias, sí, que la mayoría de las etnias, o sea, contada tanto por familiar y contada por donde hoy que estábamos hablando, bueno, y volvimos a la parte de Patagonia, donde yo te hablaba del monasterio franciscano, del padre Mamerto Menapache, y bauticé una de mis hijas ahí. Y cuando le digo mi apellido, Vanega, dice, ah, dice, y el de tu mamá, Guayquil. Ah, no, dice, vení. Me llevó a una biblioteca, la verdad que es algo hermoso lo que me pasó, porque sacó un libro muy grande y dice, acá tengo el árbol genealógico de tu familia, donde están los padres de tu abuelo, los padres de los padres de tu abuelo, que arranca de 1778 la historia, dice, donde muchos de ellos fueron, que en ese entonces, en decirle capitán, no, eran capitanejos, pertenecientes al ejército argentino. Por eso los pagos de tierra que fueron hechas en los toldos, ¿no? Comandada por el cacique Coliqueo. Sí. Por eso sí, entendiendo que había otra línea, porque hablaban que había otros caciques, también eran mapuche, pero eran rivales. Sí, incluso también, perdón, en esta conformación de los estados nacionales que se da hacia fines del siglo XIX, el gobierno chileno, que había establecido quizás algún contacto puntual con algunas tribus más belicosas, que su fin era llegar hasta el Atlántico Sur. También, como digo, me parece en este sentido considerar toda esta situación del deseo, en todo caso de Argentina, de ocupar la Patagonia, también teniendo en cuenta el deseo de Chile de expandirse tras la frontera de lo que sería la cordillera de los Andes hacia el Atlántico Sur, con esto, con esta relación con las tribus desde el punto de vista belicoso, que eran algunas etnias mapuches. Así que, como digo, me parece que esto da quizá un poco de claridad histórica a la cuestión. Sí, sí. Bueno, volviendo a eso, por historia, por lo ya te conté familiar y también del monasterio, que porque fue la etnia que perteneció al ejército, porque dice que eran muy guerreros y siquiera a los únicos que no los podían derrotar, porque dice los atacaban, le atacaban la tribu de ellos, como quien dice, y ellos no se quedaban, enseguida salían y por dos frentes, haciéndole un círculo, un medio círculo de cada lado, y lo emboscaban antes de llegar, que volvieran al fuerte. Y ahí fue que, bueno, se cansaron y le ofrecieron, como dijiste en un momento, una alianza, ¿no? Tener una alianza y, bueno, terminar una guerra que era desgastante para los dos lados, ¿no? No, yo lo que quería destacar por ahí es, más allá de esta migración desde Chile, desde la conformación de Chile hacia Argentina, hoy en día la población mapuche representa casi, o diría que hasta superando el 3% de la población argentina. Sí, desconozco el porcentaje. Entiendo que por las últimas estadísticas del censo 2022 está por debajo del 3%, pero bueno, sí, en todo caso, me parece, incluso la Constitución, con la Reforma 94, habla de el reconocimiento cultural, de la etnia, de la religión. En ese sentido, me parece que Argentina, como sociedad, siempre ha entrelazado contactos con los pueblos originarios, tanto del sur, mapuches, tehuelches, restos de pueblos que están en el norte. A ver, la Pachamama es algo bien identitario de nuestra religión, mezclando con la cuestión, si se quiere, aborigen, ¿no? De ofrecerle a la madre tierra diferentes cosas para la cosecha. Así que, como digo, me parece que en ese mestizaje que hubo cuando llega el español, también, como cualquier etapa histórica donde hay luces y sombras, me parece también interesante destacar que se hizo mucho para, capaz suena contradictorio, para defender las poblaciones autóctonas, pero también sabemos que hubo muchas masacres en pos de la religión. Pero me parece que es la única parte desde México hasta la Argentina que compartimos una religión, un idioma, una sangre, una misma historia, ¿sí? No van a encontrar en ninguna parte del mundo pueblos aborígenes, pueblos nativos, como los que están en América Española. Así que me parece, como digo, en todo caso hablar de las miserias de la conquista, pero también hablar de algunas virtudes que ha tenido España, como fue la transculturización, como fue el mestizaje, como digo, todo, incluso lo que nos relata Oscar también habla de una culturización, de un mestizaje. Me parece, como digo, importante destacarlo. Sí, y también esto que en el video previo a la nota hablábamos de todo lo que se anuló con el decreto inicial de Milei, marcando límites de soberanía. Tal vez en esto de las proyecciones al mediano plazo, tenemos la Constitución Pluricultural de Bolivia, donde también tal vez cuando, como dijiste vos, pasa a tener otra instancia en la Constitución, como fue la última reforma que tuvimos en el 94, en el año 2013 se proyectó ir al menos a empezar a discutir una nueva constitución, otros métodos para que la justicia sea más justa como poder judicial. Lo hablábamos la semana pasada también con el abogado Maximiliano Rusconi, dentro de los desafíos del mediano y largo plazo que tenemos como nación, como patria. Oscar, sinceramente queremos seguir hablando con vos, posiblemente ya, esta haya sido la primera de varias, si es que vos nos permitís ir hablando en el andar. Nos corre los tiempos de radio, pero me gustaría, al margen de lo que vos quieras agregar, si podés profundizar un poquito más en la anécdota de el parto de Eva Duarte. Porque, porque me quedó picando ahí en esa introducción, esa anécdota, y uno sabe que también Evita, que tanto nos dejó como legado, y en ese simplemente Evita también luchó mucho en sus inicios por su identidad, hasta para que le reconocieran apellido, pero si podemos pasar un poquito más la cuchara por ahí antes de esta primera despedida. Sí, como no, así no, es muy interesante, me gusta, es un tema que me gusta la historia, ¿no? Yo creo que todo argentino tendría que saber la historia, y que nos pase a veces lo que nos pasa, ¿no? Por no atender a la historia, digo yo, o sea, ser ignorante de la historia. Es muy importante sembrar tanto y cosechar lo que es historia, ¿no? Para mí eso es hermoso. Como dije en un principio, antes los prejuicios a mí me costaba, mis amigos, mis más íntimos amigos saben que yo desciendo en mapuche, porque mucho tiempo siempre hubo prejuicio, bueno, que es como no sé, creo que ha pasado en toda América cuando si hablamos de racismo, el negro, por ejemplo, el africano, y bueno, y después también el indio, porque sos indio, porque entonces, pero después cuando vas conociendo la historia, ahí le encontrás el valor y decir, me siento orgulloso de ser indio, de ser mapuche, porque hay muchas cosas importantes en toda la historia. Por eso leer historia, como vuelvo a repetir, es muy importante, y ahí es donde uno encuentra los valores reales, ¿no? Que a uno lo enorgullecen.